Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Buenos días a todos los oyentes que nos siguen aquí en Radio Mairena. Buenos días a Era Cyborg, espacio de reflexión, donde distintos especialistas reflexionan sobre el impacto de la tecnología en el ser humano. Buenos días, Javier Mauri. Hoy el programa puede ser un tsunami de reflexiones filosóficas, ¿no? Así es. Muy buenos días, Loli. Hoy el programa se adentra en el análisis de nuestra sociedad cyborg desde una perspectiva que muy pocos se han atrevido a afrontar. Buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, Javier, pocos se han atrevido a incorporar el análisis filosófico a las reflexiones sobre el impacto de la tecnología en el ser humano. Hoy hablaremos de filosofía con un invitado muy especial, un filósofo. ¿Y qué es la filosofía? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y puesto que hemos entrado en la era cyborg, aquí nos preguntamos cómo será una sociedad con presencia masiva de inteligencia artificial. Recordemos que ya hemos generado simbiosis con una tecnología, la digital, pero eso podría ser solamente el principio de una vida en común mucho más intensa con otras tecnologías inteligentes. Hoy hablaremos de la vida en una sociedad donde la incorporación de la tecnología nos hará tan longevos que ello nos generará nuevas dudas sobre nuestra propia existencia. Si ya somos humanos expandidos, eso nos genera nuevas reflexiones sobre qué deseamos, hacia dónde vamos, cómo lo queremos y sobre cuál es nuestra esencia como seres humanos. Contamos para dirigir este programa con el doctor Javier Mauri. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes una cita en Era Cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No faltes a tu cita con el futuro. Pues sí, efectivamente. Muy buenos días de nuevo. Es un placer estar de nuevo aquí en Radio Mairena con el programa Era Cyborg. Hoy vamos a hablar de filosofía y hoy comprenderemos por qué es tan necesario incorporar a filósofos en la construcción de la sociedad que viene. Hoy todos nos sentiremos un poco más filósofos porque la reflexión es lo que hacemos en este programa y nos plantearemos incógnitas que el ser humano se ha estado cuestionando durante miles de años bajo una sociedad analógica, fuese el enfoque agrario o el enfoque industrial. Estas incógnitas cobran mayor importancia ahora que nos enfrentamos a retos a los que nunca nos habíamos enfrentado antes. Hoy necesitamos más que nunca reflexionar y es necesario incorporar la visión de los filósofos en la educación, las empresas, incluso en los gobiernos. Andrés Sudón es una persona que suele reflexionar sobre en base a unas frecuencias elevadas. Es una persona que reflexiona mientras escucha y cavila, mientras observa. Él es testigo de una sociedad en pleno cambio y ha podido observar la evolución de la sociedad española por casi toda nuestra geografía. No es inmune a la tecnología y convive con ella, como el resto de ciudadanos. Hoy queremos reflexionar sobre el impacto exponencial de distintas tecnologías inteligentes en nuestra evolución como especie humana desde la perspectiva de un filósofo. Bienvenido, Andrés Sudón, a Era Cyborg. Buenos días, Andrés Sudón. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Radio Mairena. Muchas gracias. Y Rafael Martínez Cortiña, buenos días. Buenos días, Javier. Vamos a comenzar después de solventados estos problemas técnicos. Le quería preguntar a Rafael, a Andrés, perdón, para ir entrando en materia, ¿qué es lo que piensa un filósofo como Andrés Sudón que debemos corregir en nuestra relación con la tecnología antes que sea demasiado tarde? Bueno, primero aclarar que yo no es que sea filósofo, yo soy ser humano, ¿no? Y cualquier ser humano tiene la capacidad de filosofar y pensar. Y yo también estudié filosofía, pero sobre todo soy una persona, ¿no? Y yo creo que deberíamos aprovechar que va a haber cambios tecnológicos para cambiar cuestiones básicas del ser humano, ¿no? Entender por fin lo que somos, tener una cierta consciencia de para qué está el ser humano en la Tierra, qué es lo que desea, qué es lo que quiere. Y eso pues requiere una meditación muy grande. Quizá la tecnología nos pueda ayudar. Sí. Rafael, coméntanos tú tu visión sobre Andrés. No sé si habéis podido introducir al invitado. Sí, sí. Ya lo habéis introducido. Perfecto. Sí, sí. Vale, disculpad, me he incorporado más tarde. Yo... Buenos días, Andrés. Buenos días, Rafa. Buenos días. Yo quería preguntarle a Andrés sobre una cuestión que hemos analizado varias veces, que es lo que entendemos por la realidad, ¿no? Sí. Entonces, nosotros procedemos de una comprensión analógica de la realidad, sí. Pero ya hemos incorporado otra realidad, que es la digital, y estamos a punto de incorporar otras realidades, que es la realidad virtual, la realidad aumentada, los hologramas, las inteligencias artificiales y muchas otras tecnologías que están en desarrollo y que utilizamos en nuestro día a día. Entonces yo quería preguntar a Andrés, ¿qué debemos entender como la realidad en una sociedad robotizada? Pues bueno, al final la realidad es lo que tienes delante y lo que manejas, es lo que crees que puedes tocar, es lo que crees que puedes oler. Da igual donde estés, si estás en una realidad virtual, si estás en una realidad digital o en una realidad analógica, la realidad es lo que tienes a tu alcance, ¿no? Y los límites de la realidad los vas descubriendo tú mismo cuando te enfrentas a ella constantemente. Entonces, no veo que haya mucha diferencia entre un ser humano que esté en un mundo analógico y un ser humano que esté en un mundo digital. Al final, la realidad es lo que tú te puedas manejar, lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas sentir, pensar y caminar. O sea, que no, o sea, no veo mucha diferencia entre una cosa y la otra. Igual la realidad es una ficción, porque nosotros construimos lo que vemos como realidad. Lo que nosotros podemos entender, lo vemos como realidad y lo asimilamos y lo utilizamos. Lo que no podemos comprender, sencillamente, hasta incluso no podríamos verlo. Dicen que cuando llegaron las calaveras de Colón a América, los indígenas no sabían, no lo podían ver porque no, nunca habían visto nada igual y no sabían qué era. Entonces, sencillamente se quedaron ojipláticos sin saber qué tenían delante porque no la conocían. La realidad no es solamente lo que conocemos, es lo que somos capaces de comprender. Entonces, si vivimos en un mundo hostil, nos tendremos que convertir en personas hostiles para poder desenvolvernos, por ejemplo. Si la realidad es amable y bonita, nosotros seremos también amables y bonitos. Y si estamos en una realidad hostil y nosotros somos amables y bonitos y somos fuertes, podremos cambiar esa realidad hostil y hacerla bonita y amable en la medida de lo posible. Uh-huh. En el pasado programa, Andrés, pusimos el acento en los valores de la ley china de nota social, que son tremendamente excluyentes. La verdad es que eso aplicado aquí, somos otra cultura diferente, otra estación, pero la verdad es que pone un poco los pelos de punta. Pero que están basados en los valores nada despreciables de 1.400 millones de personas. Esos mismos valores parecen que van a ser trasladados a Rusia, África, pero chocan con nuestros valores europeos que son inclusivos. Si el mundo es una unidad conectada, ¿deberemos cambiar nuestros valores inclusivos y aceptar los valores excluyentes de Oriente? Claro, es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Al final, eso que sucede en China, de lo de los puntos para que te acepten o no te acepten, es una cosa que llevamos haciendo toda la vida, lo que hemos llamado siempre los prejuicios, ¿no? Cuando una persona estaba en una clase social, no podía entrar en otra. O sea, es algo que llevamos haciendo toda la vida y con las nuevas tecnologías lo que hacemos es hacerlo de forma mucho más sutil y muchísimo mejor, ¿no? La cuestión es... aprender a pensar por uno mismo y no tener prejuicios, por eso es muy complicado y sobre todo en estos tiempos. Yo creo que como el mundo acabará siendo una sola unidad, gracias a estas cosas, nuestros valores se van a reunir. Pero en ese proceso es cuando tenemos que poner, yo creo, el acento en hacer un mundo mejor, absolutamente. Porque podemos caer en no conocer precisamente la realidad, ¿no? Fijarnos en una persona, en sus puntos, en los puntos que tiene, en vez de entrar y conocer a esa persona. Los prejuicios nos ayudan a caminar, nos ayudan a entender la realidad, nos ayudan a en este mundo tan rápido, a avanzar hacia adelante, ¿no? Pero no deberíamos poner todo nuestro conocimiento en los prejuicios que tenemos en vez de en los juicios. Pero eso es complicado. Aún yo tengo fe en que haya gente que tome las riendas de esta cuestión y aplique unos valores para que la gente pueda pensar por sí misma, en vez de que le dé las cosas pensadas. La gente tiene ideologías, no tiene ideas, ¿no? Eso sería maravilloso. Rafael. Javier, ¿habéis hablado de...? Es que, perdonadme, como me he incorporado más tarde, sí. Estoy un poco desenganchado. No sé si habéis podido tratar lo que es la objetividad robótica. No. Y si no, pues me gustaría hacer una pregunta, Andrés. Adelante, adelante. Pues mira, Andrés, hace apenas, tres meses, en julio del 2018, el responsable de tecnología e innovación de Microsoft, Héctor Sánchez, ya ha anunciado que las inteligencias artificiales son capaces de interpretar de una manera más nítida la realidad, porque ya saben obtener mejor información de 4 de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Sí. Es decir, oyen más, ven mejor, su tacto genera mayor información y son capaces de percibir olores que al ser humano pues, se nos escapan, ¿no? Sí. La información al final pues pasa por nuestros receptores sensoriales y llega a nuestro cerebro para que procese esa información, pero eso mismo lo hacen las inteligencias artificiales, solo con fracciones de segundo. Sí. Es decir, desde el punto de vista de la objetividad, ¿tú crees que un robot inteligente sería capaz de experimentar el mundo de una manera más objetiva que el ser humano? Y si es así, ¿eso nos obliga a tener que dar la razón a las inteligencias artificiales? Pues no, la verdad es que las inteligencias artificiales, teniendo esas cualidades, nos pueden ayudar a ser más objetivos. Y yo creo que la cuestión es que las inteligencias artificiales pueden ser muy objetivas, pero hay una parte de subjetividad que es muy importante. Antes hemos hablado de los prejuicios, que pueden ser un problema, pero hay otra cosa que tenemos los seres humanos muy importante, que es la intuición. Entonces, con nuestra intuición podemos salvar nuestra vida, podemos salvar la vida de los demás. Podemos llegar a entender algo que no podemos explicar con palabras, y yo creo que es algo muy importante. Al final, se puede hacer que algo parezca objetivamente de un modo, aunque sea de otro, ¿no? Y a lo mejor un ser humano puede intuir que está siendo engañado por alguna razón extraña. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial funciona igual que el ser humano, pero con más rapidez y con mucho mejor, pues a lo mejor lo que consideramos intuición también lo tiene esa inteligencia artificial de alguna manera. No sé cómo funcionan exactamente, pero por supuesto, si tienes más recursos para entender la realidad, mejor. O sea, si eres una inteligencia artificial y puedes ver más que yo, pues yo te pido que me lo cuentes, ¿no? Para yo hacer mi propia idea. Sí, nosotros pensamos un poco parecido, ¿verdad, Javier? Sí. Yo te quería pedir tu opinión, Andrés, sobre... ¿Sí? ¿Tú crees que las máquinas pueden tener conciencia? Pues es una cosa muy interesante y es una cosa muy bonita, ¿no? Porque es la conciencia de uno mismo, es lo que también llamamos el alma, ¿no? Y bueno, viendo esas distopías, esas películas, esas series, Westworld, por ejemplo, y esos robots tienen una serie de sensaciones que les provocan sentimientos, y eso es que tengo conciencia de sí mismo. Yo nunca he tratado con una inteligencia artificial, ¿no? Me gustaría muchísimo, y no lo sé, porque hasta que no trate con ella no voy a saber si tienen conciencia o no, pero si la tuvieran sería algo maravilloso, porque entonces la conciencia sería algo físico, no sería algo espiritual, simplemente. Pero yo puedo hacer una pregunta al respecto. Sí, sí. Mira, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver. En los últimos desarrollos de inteligencias artificiales, que ya los tenemos incorporados dentro de nuestros teléfonos móviles, la inteligencia artificial ya detecta el día que tú estás triste o que estás melancólico y reacciona. Sin tener que decirle nada. Es decir, de alguna manera, esa inteligencia artificial tiene cierta conciencia de tu estado anímico y reacciona. Que tú le digas absolutamente nada. Y eso ya está en nuestros teléfonos móviles. Claro, pero la cuestión no es que lo puedan detectar, sino que la puedan tener, la tristeza. O sea, por ejemplo, entre seres humanos, una persona que es un psicópata, un sociópata, una persona que no tiene sentimiento de culpa, por ejemplo, si mata a su mejor amigo, esa persona puede detectar en otro la tristeza, pero no puede sentirla él. Y la cuestión es si esa inteligencia artificial está triste, ¿no? Si eso es un modo de su realidad, el poder estar triste, entonces sí es un ser consciente. Pero como no he tratado con inteligencias artificiales todavía, así muy desarrolladas, no te puedo decir si he sentido que tengan conciencia o no. Porque no es lo mismo ver un sentimiento, detectarlo, que poseerlo, que tenerlo. Sí, yo también añadiría que cuando pasemos a la fase de la informática clásica a la informática cuántica, que pueden resolverse bastante más problemas porque tienes acceso al desarrollo de más puertas lógicas, a procesos logarítmicos mucho más complejos, donde puedes introducir muchísimas más variables, creo que el tema de la emotividad, de los sentimientos, de la conciencia, creo que ya podría ser una realidad en el País Vasco. Hace unos cuantos días, el día 5 de octubre, se publicó un artículo muy interesante con un ordenador, con un sistema cuántico a través de una plataforma de Microsoft, pues se pudo reproducir el genotipo y el fenotipo a través cuántico. Eso, claro, estamos hablando de 4 o 5 qubits, que es la unidad de información básica del sistema de computación cuántica. El día que podamos usar un aparato cuya capacidad tenga la que tiene IBM, que es el último prototipo de 50 qubits, quizá ya podamos empezar a hablar de que una máquina está y se siente triste, que no solo detecte la emotividad tuya, sino que realmente la padezca. Toda una puerta abierta, toda una puerta abierta. Claro, eso es una maravilla. Si realmente logramos ver que una inteligencia artificial está mostrando sus sentimientos, está diciendo o estoy melancólico porque echo de menos algo o algo así, seremos capaces de estudiar qué es la conciencia y qué es existir y qué es la realidad y qué es nuestra persona, porque es algo que a día de hoy es un grandísimo misterio. A mí me parece muy bonito imaginando, mirando al ser humano desde fuera, intentando construirse a sí mismo, ¿no? Intentando fabricar un ser humano mucho mejor, más desarrollado, con más capacidades. Es algo hermoso, ¿no? Al final es curiosidad por nosotros mismos y me parece una maravilla. Si vemos que esos seres son seres, realmente son seres vivos, son seres con sentimientos, son seres que, como una planta que cuando tiene hambre se arruga porque pide comida, ¿no? O un gato cuando tiene hambre también pues te pide la comida porque tiene hambre, ¿no? Pues y porque tiene una sensación. Si logramos hacer eso, sabremos mucho más de nosotros mismos, porque también tenemos que admitir que somos un misterio para nosotros mismos, muy grande. Y todo esto es pura curiosidad acerca de nosotros. Sí. Andrés, yo tengo una pregunta que está un poco relacionada. Mira, el primer Congreso Mundial de Criopreservación y Rejuvenecimiento se celebró en Madrid en el 2017, Javier, o 16, ya no recuerdo, disculpadme. Hace relativamente poco, en el SIC, 17, con tertulios nuestros como ponentes, como José Luis Cordeiro. Y en este Congreso Mundial se expuso la posibilidad de que la vida se pueda prolongar prácticamente sin fecha definida, gracias a tecnologías que van a ir supliendo nuestros elementos orgánicos enfermos en elementos robotizados, conectados, inteligentes y eternos. Sí. Entonces, en ese tipo de sociedad longeva con presencia masiva de inteligencias artificiales, ¿cuál será el sentido de la vida, Andrés? Buah, pues eso puede ser absolutamente maravilloso, porque yo creo que es que tenemos muy poco tiempo para avanzar y para entender lo que somos. Sucede que el ser humano se va transmitiendo la información de unos a otros y generación tras generación vamos aprendiendo más de lo que es el mundo, ¿no? Leyendo libros, etcétera. Pero a mí me parecería muy importante que una persona pudiera vivir 300, 400 años, ver cómo pasa la historia, entender qué es el ser humano y decírselo a los demás. Creo que eso sería algo buenísimo, muy bueno, que hubiera gente que viviera eternamente. Eso me parece muy bueno porque realmente serían sabios, porque pasarían por distintas etapas de todo tipo y al final acabarían comprendiendo que lo único que necesita el ser humano es ser feliz, tener paz, divertirse y alimentarse, nada más. Y que lo demás, todo lo demás que hacemos, son problemas que nos han sido inyectados de alguna manera, pero que no nos pertenecen, que pertenecen al reino animal, a lo mejor, pero el ser humano está por delante de eso y aún no lo está, lo debería estar. O sea, sí es verdad que hemos avanzado mucho en las tecnologías, pero no dejamos de ser un depredador más, ¿no? Con muchos recursos. Entonces, si un ser humano vive 300, 500 años, yo creo que será más consciente de lo que es el ser humano y nos lo podría decir por su propia experiencia. Porque no nos sirve el conocimiento que nos pasamos de unos a otros, por lo visto. Mira cómo estamos en el mundo, ¿no? Cómo todavía hay una gran parte de la población abusando de una grandísima parte de la población. Eso es un error, porque somos una sola cosa y eso no lo hemos entendido. Y no nos hacemos felices a nosotros mismos. Se hace feliz un solo individuo, ni siquiera es feliz, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está obsesionada con ganar dinero, no necesita ese dinero para nada, solamente quiere ganarlo. Le da igual lo que pasa, porque para él es un juego. Si esa persona vive 500 años, al final descubrirá que ese juego no está haciendo nada bien, porque está haciendo daño a otras personas que son el mismo, ¿no? Al final lo acabaría descubriendo. Yo te quería establecer, yo voy a ser más malévolo que Rafael y voy a osar ponerte en una disyuntiva para que me des tu opinión como persona que piensa, que te has autodefinido para mí perfectamente. Un filósofo es una persona que piensa. Con todo esto de la inteligencia artificial consciente, que vamos a abrir la puerta de que esa máquina artificial envejezca, ya la hemos abierto, de hecho, en una sociedad muy, muy longeva, que espabile el gobierno con el tema de las pensiones, que espabile, que falta le hace, y con la creación de empleo, en una sociedad así, en donde además habrá ciudadanos que se implanten nanotecnología para mejorar sus facultades innatas y además introducimos otro ciudadano que es un robot inteligente, consciente, con autoconciencia, mucho mejor preparado para cualquier tipo de trabajo. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, en definitiva. ¿Cómo podemos resolver esto, Andrés? Pues es que la verdad es que es muy fácil de resolver. Yo creo que a día de hoy, con todo lo que hemos avanzado tecnológicamente, el ser humano podría vivir sin apenas trabajar. O sea, a lo mejor una persona tendría que hacer alguna cosa, mover algún comando y vivir tranquilamente cuidando de su familia y divirtiéndose y experimentando y teniendo curiosidad. Pero como el mundo está hecho para que nunca paremos de trabajar, cuando se consigue una máquina que hace el trabajo de 100 personas, sencillamente se despide a esas 100 personas y esas 100 personas tienen que buscar otro trabajo. Pero se supone que esas 100 personas deberían estar sin trabajar, recibiendo lo que la máquina les ofrece. Pero es que el mundo que hemos organizado está absolutamente desordenado y no hemos entendido nada. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? No habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Habría ciudadanos ocupados de unas cosas y ciudadanos ocupados de otras. Pero todos haríamos lo posible por estar todos felices y contentos. Sí. Eso es una utopía y algo que a lo mejor podría pasar, pero me parece una solución interesante. Ojalá no existan los ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino ciudadanos que hacen unas cosas, ciudadanos que tienen unas características, ciudadanos que hacen otras o tienen otras características. Si gracias a la tecnología conseguimos llegar a eso, habremos llegado a ser los seres humanos que creo que deberíamos ser. Sí, yo creo que, fíjate, es curioso porque los cyborg antropólogos, somos, o sea, los antropólogos que ya consideramos que el ser humano es un cyborg, tanto los aficionados como Javier y yo, como los profesionales como Amber Case y Jaron Lanier, propugnamos un mundo donde la tecnología nos podría permitir volver a recuperar la esencia humana, y nosotros pensamos que la robótica podría por fin crear una sociedad humana. Entonces nos imaginamos un mundo donde la tecnología es invisible, y en el que las personas vuelven otra vez a una esencia que parece que se está perdiendo. Entonces, sí, yo te quería preguntar, ¿tú crees que vamos a volver a recuperar espacios mentales casi perdidos, como es, por ejemplo, nuestro contacto con la naturaleza? ¿La tecnología nos permitirá volver a un back to basics, a nuestra esencia real? Bueno, de momento tenemos las riendas de la situación. Hasta que la tecnología no se apodere del mundo, que es algo que puede pasar en cualquier momento, de momento nosotros tenemos el control, ¿no? Pero está muy complicado. Claro que podemos volver a eso. De hecho, lo deseamos. Si tú analizas los deseos reales de cada ser humano, te va a decir qué es lo que desea. Y son cosas muy simples y muy sencillas, ¿no? Como, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Tú te vas a pasar por el campo y recibes un grado de felicidad que no recibes en la ciudad, ¿no? Entonces, sí, estamos a tiempo, pero hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer y la tecnología nos puede ayudar o no. O nos puede llevar más a lo contrario. Lo que he dicho antes, creo que vivimos en un mundo equivocado, que hemos tomado unas riendas equivocadas, y creo que lo que le sucede a la mentalidad general humana es una especie de enfermedad, ¿no? La forma de funcionar el mundo es enfermiza, es injusta, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, si con la tecnología lográramos por fin entenderlo, y yo creo que sí se puede, ¿eh? Que si al final la inteligencia toma las riendas, la inteligencia nos va a llevar hacia el bien, no nos va a llevar hacia lo que estamos ahora, que es una especie de esclavitud en la que vivimos hasta en el primer mundo, o incluso más en el primer mundo que en el tercer mundo. Porque si viajas al tercer mundo, verás mucha miseria, pero verás sonrisas en las caras. Y cuando vas por Nueva York, no ves sonrisas en las caras, ves prisa, ves angustia, ves tristeza. Yo pienso que si fuésemos capaces de trascender lo tangible y simbiotizarnos con la realidad virtual y con las nuevas tecnologías, creo que si eso ocurriera en la mente de un dirigente, creo que comenzaríamos a avanzar hacia un nuevo tipo de producción, con lo que conlleva un nuevo tipo de economía y un nuevo tipo de fiscalidad. La fiscalidad de lo tangible, de lo que se ve, de lo material, eso ya quedó atrás. Y tenemos que entender que el futuro que está aquí es lo virtual, lo intangible. Y mientras no se entienda eso, seguiremos cogiendo el mazo de la razón para tratar de meter en el hueco de nuestro entendimiento analógico la era digital, a martillazos. Eso es lo triste. Sí, sí, de acuerdo, además. Pero bueno, igual lo de que la realidad analógica y virtual es muy relativo, ¿no? Porque según muchas tendencias filosóficas, lo que nosotros vemos no existe, sino que es una interpretación de lo que existe en realidad. Uh-huh. Nuestros sentidos tienen ciertas capacidades, llegan hasta cierto punto y ven lo que ven. Entonces podríamos decir de alguna manera que toda la realidad es virtual. Y dentro de esta realidad virtual que tenemos nosotros, hemos creado otra realidad virtual también, ¿no? Pero la relación que tenemos con ella es la misma que tenemos con la realidad real, porque también depende de nuestra percepción y de nuestro análisis y lo que decidimos qué es lo que tenemos delante también. Pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Gracias infinitas a Andrés. ¿Te puedo hacer una pregunta sí, muy sí. rápida? Adelante, Rafael, adelante. Andrés, una pregunta, una pregunta de cinco palabras para que contestes muy rápido, por favor. Vale. ¿Inteligencia artificial o estupidez humana? Pues yo prefiero sin duda la inteligencia artificial, pero si hay estupidez humana y puedo imbuirme en ella para arreglarla, lo haré también. O sea, yo no dejaré de amar al ser humano, aunque me parezca mucho más interesante el individuo de inteligencia artificial. Muy bien, pues como decía anteriormente, muchísimas gracias, Andrés. Creo que hemos explicado bastante bien por qué necesitamos a los filósofos en nuestra sociedad cada vez más robotizada, y desde este programa hacemos un llamamiento a todas las administraciones públicas responsables de incorporar la filosofía a nuestro día a día. Desde aquí queremos decir que necesitamos más filósofos y una mayor reflexión sobre nuestra evolución como especie humana. Gracias, Rafael, y muchísimas gracias a Andrés Sudón y a aquí tienes tu casa, Andrés. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues yo también aprovecho para dar las gracias a todos. Yo espero que Andrés nos haya generado pequeños terremotos en nuestra cabeza. Espero que nuestro invitado filósofo nos haya elevado en nuestro nivel de conciencia. Y ahora que somos ya un poco más conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, pues me despido hasta el próximo programa de Erazibor. Pues gracias, Andrés. Muchas gracias. Pues despedimos este programa a los integrantes del equipo de Erazibor, programa que va a cambiar mentalidades. Contaremos con los mayores expertos de España en sociedad robótica y en ciberantropología, así como las voces más respetadas del transhumanismo. Bienvenidos a Erazibor y hasta el próximo lunes. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Erazibork, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Erazibork. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra.